no puede haber. ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú? No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Encontrar otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor. Ojos son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Y si desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común. El caer en aras de tus labios es llegar cansado y reposar.